Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 21 de febrero de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde nos puedes escuchar online en la web Asalto Mata Radio Rock. Siempre que quieras podrás escuchar a la carta los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Los miércoles alrededor de las 12 de la noche, repetición del programa aquí en Radio Lanzón. No dirás que no te le ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, tenemos hoy un programa preparado muy calentito en esta tarde noche fría en Burgos. Además, hoy tenemos aquí en el estudio de Radio Arlanzón al calorcito a nuestros amigos y compañeros de la Asociación Burgos Heavy Metal, que vienen con un evento espectacular para esta semana. Así que empezamos saludando a estos dos titanes del metal. Trascasa, buenas noches. Hola, buenas tardes, Isra. Y aquí también tenemos a Íñigo. Salude usted a la audiencia. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a compartir esta horita de radio aquí con vosotros y, por supuesto, lo haremos de la mano de mi compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Hola, buenas noches. Un lunes más aquí con un montón de ganas de compartir temazos con toda nuestra audiencia y, por supuesto, con nuestros dos invitados tan especiales, que hablaremos largo y tendido de este evento que vamos a tener el próximo sábado. Pero primero vamos a arrancar con esto que ya está sonando, son los madrileños Eternal Psycho y el tema es The Living Dead, lanzado como adelanto de su próximo trabajo de estudio, el segundo de su carrera, del que nos tiene a la espera de título y fecha de publicación. We'll be right back. Y este próximo 8 de abril verá a la luz Generation Mind, segundo trabajo de estudio de Black Sound, banda formada por grandes de la escena del hard rock. Así que os dejamos con este tema titulado Generation Black Sound. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, y ahora viajamos hasta Ecuador para escuchar Tribus, con el tema Renacer, incluido en su último trabajo de estudio, El guardián de las almas perdidas. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Bueno, pues con esto de que un servidor nació en tierras germanas, me lo ha puesto aquí difícil mis compañeros, pero lo voy a intentar. Suena la banda de metal alemana de dark metal Erdling con un temazo recientemente publicado en su disco Heimen titulado Götter dann mehr Ugh. Toma ya. Sie wird zum Rauch der Flammen. Es dämmert in der Götterwelt und lässt sie uns verdammen. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra sintonía de la sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Jena. Un lunes más, vamos con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo a la banda noruega Memoria Avenue. Memoria Avenue ha debutado este pasado año 2021, sorprendiendo dentro de la escena del AOR con un grandísimo disco de puro rock melódico, AOR con claras influencias en los años 80. La verdad que un disco que merece mucho la pena y que desde aquí recomiendo. Una banda que habrá que estar atenta en el futuro a sus próximos lanzamientos, ya que ha demostrado un gran nivel y la verdad que tampoco son una banda que digamos que novel dentro de lo que es su formación, ya que tiene miembros relevantes como su batería y su teclista, que pertenecieron a una gran banda escandinava de finales de los años 80 llamada Da Vinci. Pues bien, dos miembros de esa banda están aquí dentro de Memoria Avenue, con lo cual tienen ya un sello de identidad, ya saben de qué va esto, y la verdad que es un disco que a mí me ha gustado mucho personalmente y que recomiendo. Así que sin más, os dejo con Memoria Avenue y el tema Stranded. Do we wanna get rock? Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Bueno, pues Tattoo Rock de nuestro amigo Andrés, patrocinando la sección de AOR, ya sabéis, en su nuevo local, en la calle San Cosme número 3, ahí los mejores tatuajes de Burgos. Bueno, y como decíamos al principio, hoy tenemos más amigos aquí en la Puerta del Jena, porque han venido nuestros amigos de la asociación Burgos Heavy Metal, Trascasa Íñigo. ¿A qué nos enfrentamos este sábado? Pues yo creo que ya por fin al festival del final de la pandemia, que aunque haya... Qué bien suena eso, qué bien suena el final de la pandemia. O la vuelta a la normalidad, queremos, ya tenemos ganas de hacer un concierto con bien de gente y dándolo todo ahí en el Andén 56, aunque sí que se han podido hacer conciertos básicamente desde octubre con normalidad. Ya pensamos que parece que se ha dejado atrás la última ola esta de navidades, etcétera, etcétera, y que la gente se va a animar, porque sí que es cierto que había mucho miedo y estaba repercutiendo a la hora de también vender entradas, porque la gente estaba esperando a última hora para comprar entradas por miedo a cancelaciones y demás, como hemos visto durante todo el mes de enero. Así que ya parece que eso se ha dejado atrás. Y nada, con ganas de que el sábado nos juntemos un montón de peña a disfrutar de un buen evento. Yo creo que sí, que esto se está reactivando, se está animando, y cómo no se va a animar con el pedazo cartel que nos tenéis por delante. Tenemos a las bandas más punteras del panorama español, todas aquí juntas este sábado 26 en el Andén 56. Íñigo, nos presentas esta primera que estamos ya por aquí escuchando, ¿te parece? Hombre, esto es una banda que a mí me vuelve loco y bueno, que creo que a muchos burgaleses nos volvió locos también el año pasado cuando tocaron por aquí. Hablamos de los Jolly Joker y este tema es I Don't Care, de su último disco Loud and Proud, que para mí humildemente va a ser uno de los discos de hard rock de este año, y bueno, es un cañonazo de disco, y bueno, pues tiene muchas ganas de venir a poder tocar aquí con el público de pie, no como cuando estuvimos la otra vez sentados, y bueno, pues promete ser un cierre de festival espectacular. Sin ninguna duda, este ya está en todas las quinielas para ser uno de los discos de hard rock del año, pero no solo a nivel nacional, sino internacional. Pura dinamita son sobre el escenario, los tendremos en el escenario allá hacia la 1:30, es más o menos. Sí, van a cerrar el... pensábamos que era una banda perfecta para cerrar porque tienen mucha energía, muchas ganas de fiesta y nos transmiten así un poco para que no nos vengamos abajo después de Angelus. Yo creo que va a ser el cierre perfecto. Pues nada, vamos a disfrutar de este I Don't Care de Jolly Joker. Motherfucking whore. Another night where the action started. Those Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. Bueno, pues hemos empezado por el final, pero bueno, había que hacerlo de alguna manera con los Jolly Joker, pero también vamos a poder disfrutar el sábado de otra bandaza. Íñigo. Bueno, pues estamos hablando de Evil Hunter, que es la banda del guitarrista, bueno, un guitarrista que ya se tiene que hacer casa en Burgos, nuestro amigo José Rubio, que es un máquina el tío. Y bueno, que el año pasado también sacaron otro discazo espectacular que se llamaba Lockdown, y que para mucha gente fue uno de los discos sorpresa, de los mejores discos de heavy metal, vamos a decir más tradicional, que se hicieron aquí. Yo creo que es un disco que gustó mucho. Auténticos cañonazos, desde luego, es lo que tienen, es lo que estábamos diciendo, que todas las bandas que configuran el cartel de este próximo sábado, todas, cada una dentro de su estilo, han hecho discazos. O sea, y pues bueno, que tendremos que ir a disfrutarlos, ¿no? Por supuesto. Oye, una cosa que luego siempre se nos olvida y que estábamos hablando aquí a micro cerrado: precio de entradas y puntos de venta, que todavía tenemos una semanita para que se hagan esas entradas. Pues mira, la entrada anticipada está a 28 euros, que te ahorras 5 de lo que valdría en taquilla, que allí ya van a ser 33. O sea, que la gente que quiera o que tenga claro que va a ir, que se espabile, porque además ahora se están vendiendo como rosquillas. Y ¿qué más me has preguntado? Puntos de venta. Ah, puntos de venta. Harran Heavy, Golden, Club Ciclista Burgalés. Club Ciclista Burgalés y en Wego y en el propio Andén también. Perfecto, pues nada, vamos a escuchar el tema porque nos liamos aquí a hablar y se nos olvida la música, que es lo importante. Vamos a escuchar esto, Evil Hunter, Fear Them All. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Bueno, y aunque en este aniversario, como ya en pues muchos de los festivales, conciertos a los que vamos, tenemos cantidad de bandas que nos cantan en el idioma de Shakespeare, también hemos hecho un hueco aquí para una banda de heavy metal en castellano y potente, ¿no? Pues muy potentes, los un poco míticos diría Ankara, que tuvieron ahí unos años a finales de los 90, inicios de los 2000, pues muy, muy relevantes, luego pararon y han vuelto ahora pues en una forma... yo creo que muy buena, como decía antes Laura, también sacando un disco tremendo, el Premonición, el año pasado, y bueno, que además van a venir a Burgos con una banda pues que me parece espectacular, aparte de Pacho Brea y Cecilio, que son los alma mater, diríamos, pues viene Alberto Marín a la guitarra, que también tiene una trayectoria pues en Defcon 2, Hamlet, de muchas bandas, luego viene Matt de Vallejo, nuestro querido batería burgalés, que también tiene una trayectoria tremenda. Y al bajo va a venir Dani Criado de Lords of Black, así que es casi un pequeño all-star. Así que seguro que la banda va a sonar súper potente y yo creo que estará muy bien. Y además que aparte de toda su trayectoria, ayer hablábamos con ellos y es que realmente es la primera vez que vienen a Burgos, con lo cual un aliciente extra para verlos allí. Estos Ankara van a tocar a las 10:15 de la noche. Son los terceros del festival. Bueno, pues sin duda alguna será un placer a todos los que nos gusta el heavy metal en castellano. Pues María, vamos a escuchar este auténtico temazo desde el principio para disfrute de todos los heavy metal en castellano. A por ellos, Ankara, tu revolución. We'll be right back. Bueno, pues ahí vamos a poder disfrutar este sábado de los Ankara, este heavy metal en castellano que tanto nos gusta. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis, y vamos a dejar este metal extremo de Ruido Noise. Asalto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del GNA. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a los riojanos Hernia, quienes anunciaron recientemente su fichaje por el sello Transcending Obscurity Records para lanzar muy pronto su segundo álbum, que llevará por título How to Deal with Life and Fail, A Way to Self-Improvement That Doesn't Work in the Slightest, y del que nos adelantan el tema Farewell Sputnik. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa, desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! Y esto que está sonando, y que ahora también nos presentarán nuestros amigos de la Asociación Burgos Heavy Metal, también reivindica lo de aquí, que es algo muy importante cuando se organiza algo que también se cuente con los de casa. Exactamente, con el producto local. Y en este caso, nosotros hemos apostado por Restos Sin Gloria, que es una banda de crust, que no han tocado muchas veces en directo aquí en Burgos, pero que son una apisonadora en directo. Así que nada, os vamos a dejar con el tema El Camino, de su álbum de 2017. ¡Suscríbete al canal! Bueno, supongo que los días se hicieron para desperdiciarlos. Los años y los amores se hicieron para desperdiciarlos. No podemos llorar y viene bien reír. Es como dejar salir sueños, ideales, venenos. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Bueno, ¿y esto cómo suena? Esto es el chuletón. Nos hemos dejado para el final el mejor plato, ¿no? El chuletón, el lechazo. Esto es caña de la buena, producto nacional, y que también lo podremos disfrutar el sábado. Pues el plato fuerte del día van a ser los albaceteños Ángelus Apátrida, que podríamos decir que es la banda española con más proyección internacional. De hecho, ahora que parece que están empezando a confirmar todos los festivales de verano, festival que ves el line-up, festival que aparece en Ángelus Apátrida, sea en Eslovenia, sea en Suecia, sea en Benidorm, ahí están Ángelus Apátrida. Y por supuesto, en Burgos, pues también. Lanzaron su último disco, que es el séptimo, su disco homónimo, Ángelus Apátrida, que es la verdad que han dado un salto cualitativo en calidad musical. Lo sacaron hace un año, pero ahora es cuando van a empezar a presentarlo en directo, en conciertos con la gente de pie, dándolo todo. Y allí estaremos con ellos a las 12 menos cuarto de la noche. Y lo que está sonando es Childhood's End de su disco homónimo del año pasado. We'll be right back. ¿Cómo suena esta banda? ¿Cómo nos gusta Ángelus Apátrida? Y vamos a poder disfrutar de esta bandaza aquí el sábado de la mano de la Asociación Burgos Heavy Metal, que ha estado aquí esta noche con nosotros desde el principio, siempre que estuvimos en la Puerta del Jena, ya desde los primeros programas. Veníais siempre aquí con vuestros festivales, esto ha ido a más, y aquí seguimos dando apoyo desde la Puerta del Jena al Festi. Así que ahora lo que tenéis que hacer tras casa, Íñigo, es un resumen. No os dejéis nada, tirad de chuleta, y aquí que todos los oyentes de la Puerta del Jena en Burgos no les quede ninguna duda de lo que se pueden enfrentar el sábado. Hola, compañeros. Vale, para empezar, los horarios. La apertura de puertas está programada a las 8 de la tarde, así que yo recomiendo a la gente que meriende prontito y a las 8 esté ya, y no hagan como en los pueblos que salen de la bodega a las 12 de la noche. No. Que empieza a venir la gente a las 8 de la tarde para juntarnos, que seguramente va a ser mogollón de tiempo que no nos veamos las caras. Correcto. Con conocidos de toda la vida y de la escena. Y empiezan Restos sin Gloria, la banda local, a las 8 y cuarto, a las 9 y cuarto Evil Hunter, a las 10 y cuarto Ankara, a las 12 menos cuarto Ángelus Apátrida, y a la 1 y media de la mañana, ya como colofón y fin de fiestón, Jolly Joker. Y bueno, y a mí me gustaría aportar una cosilla que el otro día nos decía Guillermo de Ángelus Apátrida, que es que bueno, dentro de unos meses seguro que va a estar España llena de conciertos de bandas internacionales que van a ocupar todo, absolutamente todo, y que bueno, pues es un muy buen momento para reivindicar las bandas también de aquí, que son tan buenas como las de fuera. Y bueno, pues es un festival que hemos hecho con 5 bandas nuestras, que pensamos que están en un momento muy bueno y que bueno, pues que se merecían estar en nuestro 9º aniversario. Así que os animamos a todos a ir. Sin ninguna duda, ¿eh? Que como bien hemos estado diciendo, encima son unas bandazas todas con una trayectoria impecable y con unos discazos que todos tenemos que ir allí este sábado 26 a partir de las 8 de la tarde a disfrutar de puro heavy metal español y con una calidad y una proyección que bueno, que en los últimos años ya están, que asustan las bandas nacionales. Sin ir más lejos, Ángelus, el disco que del año pasado fue el número 1 en ventas durante una semana a nivel nacional, por encima de todo el mainstream y toda la, bueno, toda la música comercial, iba a decir la azufia comercial. Toda la morralla, exactamente, dilo claro, no hay filtro aquí tampoco. Y bueno, como habías dicho que desde el principio estamos, aprovechamos para daros las gracias porque efectivamente esta sentimos como nuestra casa también. Nos encanta venir aquí al programa, a estar con vosotros, a pasárnoslo bien, y nada, que muchísimas gracias. Pues esto ha sido lo que hemos hecho con la Asociación Burgos Heavy Metal, y ha dejado María aquí un silencio porque vamos a cambiar de tercio y va a empezar a sonar un tema que a todos nos gusta, a todos nos recuerda, pero hoy le tenemos que compartir, le vamos a disfrutar como siempre, vamos a mover nuestras melenas y nos lo vamos a pasar bien, pero viene aquí a colación por algo pues un poquito triste que Laura nos va a contar. Pues sí, vamos a cerrar este programa número 175 con la triste despedida de Helo, el baterista de Los Suaves entre 1988 y 2002. Nos dejó el pasado jueves 17 de febrero y el tema que suena es para él, Maldita sea mi suerte, del LP del mismo nombre publicado en el año 1991. Que la música te envuelva. We'll be right back. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Esto es rock. Esto es música clásica. Y esto es la Barcelona Rock String y Orquesta, que el día 2 de abril de 2022 interpretará en Forum Evolución Burgos los grandes clásicos del rock con instrumentos de cuerda y una gran orquesta. No te pierdas este gran concierto el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos. Compra ya tus entradas a través de Teleentradas. Organiza Zurbarán Rock Burgos Orquestal. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento, Instituto Municipal de Cultura, Maderbi, Tattoo Rock, Decoración Ambiente y Puff Hard and Heavy. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora desde Burgos en directo de La Puerta del Jena. Ya sabéis que los miércoles podéis escuchar la repetición de nuestro programa aquí para la emisión en directo, y ahora hasta las 10:30 os vais a poder quedar con otros 11 temazos de heavy metal que en esta ocasión ha preparado nuestro colaborador Carlos Medrano. Y ya sabéis que tratándose de Carlos está garantizada la tralla y los temazos. Bueno, recordamos este evento que tenemos para el 2 de abril en Forum Evolución Burgos, Zurbarán Rock Orquestal con la Barcelona Rock String y Orquesta. Así que podéis adquirir las entradas a través de Teleentradas, podéis regalar cultura, regalar música, y nos vemos ahí para disfrutar de este gran evento. No queremos olvidarnos de nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Maderbi, Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción en maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en calle San Juan número 27, Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida del Arlazón 38, siempre con el rock and roll, y el Templo del Metal en Burgos, el Puff Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Ya sabéis que este programa está producido por la asociación Metal Castelae, productora de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal. Mandamos desde aquí también un fuerte saludo a nuestra peña Heavy, a esas blusas negras, que este sábado también, un poquito antes del pedazo de festival al que nos enfrentaremos el sábado, desfilarán por las calles de nuestra ciudad en carnaval. A ver si sabéis quién son. ¿Lo sabrán? Yo tengo dudas, ¿eh? No. Bueno, lo dejamos ahí en duda. Bueno, pues este programa hemos tenido el placer de estar con nuestros amigos de la Asociación Burgos Heavy Metal, que nos han presentado este noveno bolo de aniversario, concierto en la sala Andén 56. Bueno, ha sido un placer teneros aquí en los estudios de Radio Arlanzón. Y nada, despídanse ustedes de la audiencia, y si se les ha olvidado algo, pues es el momento. Muchas gracias, como siempre un placer estar aquí. Muchas gracias Laura e Isra, y nos vemos en otra. Bueno, nos vemos el sábado. No tengas prisa, no te deshagas de nosotros tan pronto. El sábado, a partir de las 8 de la tarde, en la sala Andén 56, esas grandes bandazas. Vamos a repetirlas. Restos sin Gloria, Evil Hunter, Ankara, Ángelus Apátrida y Jolly Joker. Bueno, todavía tenemos memoria, ¿eh? Somos capaces de memorizar 5 bandas seguidas. Bueno, pues lo dicho, ha sido un placer estar aquí con nuestros amigos. También hemos tenido en el control a nuestra incombustible María Cristóbal. Bueno, sí que soy un poco combustible, ¿eh? Buenas noches. También saludamos a nuestro camarada Chuchi, que le tenemos hoy currando, produciendo, hay que levantar este país. Así que un saludo fuerte para él. Y bueno, solo me queda despedirme de la que es mi compañera hoy aquí, presentando estos temazos, Laura Sagredo. Un placer, como cada semana, acompañar a nuestra audiencia con estos temazos. Y lo dicho, les espero el sábado en este festivalazo. Bueno, pues para mí también ha sido un placer compartir esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Que no se mueva nadie, porque tenemos otra hora de Heavy Metal. Recordar, apuntar lo del sábado. Suerte, salud y Heavy Metal. ¡Hasta la semana que viene! We'll be right back. Acabamos de disfrutar de la banda americana de heavy metal Ike Spirits con el tema Since You've Been Gone, o lo que es lo mismo, Desde que te fuiste. Y arrancaba esta segunda hora con la mítica banda AC/DC con el tema Hey Shaker, que allá por el 88 publicaban. Y vamos a continuar con un poco de power metal y lo hacemos con la banda desde la República Checa, Symphonity, y el tema The Choice. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas.

que sonaba era death metal melódico novedoso con la banda sueca Arch Enemy y el tema de estreno Handshake with Hell. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda de Barcelona, banda de thrash metal que allá por el año 1990, la banda Fuck Off, publicaban el tema Inquisición. Y vamos a continuar con power metal griego y lo hacemos con la banda Emerald Sun y el tema We Won't Fall. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999 personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram Tattoo Rock Tatuajes Burgos en calle San Cosme 3.

Acabamos de disfrutar de la mítica banda alemana de thrash metal Tankard con el tema Die Wit a Beer in Your Hand, o lo que es lo mismo, morir con una cerveza en la mano. Anteriormente podíamos disfrutar de hard rock americano con la mítica banda Tesla, que en el año 86 publicaban el tema Mother Day Cowboy. Y vamos a continuar con heavy metal sueco y lo hacemos con la banda Freaks and Clowes, que acaban de publicar el tema We Set the World on Fire. We set the world on fire. No matter where we go, we set the world on fire.

acabamos de disfrutar de la banda de heavy metal sueca, la banda Portrait, y el tema que publicaban en el 2021, Curtains. Y vamos a despedir esta segunda hora propuesta con 11 temazos. Carlos Medrano, nuestro amigo y compañero desde Valdorro, se ha currado estos temazos, y vamos a despedirnos con la mítica banda Black Sabbath, que en el año 1989 publicaba temas como el que suena, Headless Cross. Watch as the legions ride again to a fate of death or torture.